Minutos de comenzar. Les queremos, obviamente, informar que, como todos los domingos que tenemos estas actividades, vendemos numeritos para la rifa. Tenemos dos cántaros de Hugo González Hernández de premio, ¿no? Dos 50 sonetos de Hugo González. Está dando para los premios Hugo González Díaz. Dos sonetos fluviales de Hugo González. Hoy empezaron a rifar de a uno. La persona que compre el número se va a ganar un solo premio de acuerdo al sorteo. Un Niñas Poderosas, Mujeres Grandiosas, Cuentos en Décimas de Eustaquio Pérez. ¿No te llamáis Lautaro Muñoz? Ah, tiene doble personalidad. Ah, perfecto. Doble militancia. Eustaquio Pérez y Marcelo Escobar. Y un Vida y Obra del poeta popular, cantor a lo divino y payador, Arnoldo Madariaga Encina, de quien les habla. Así que, por favor, vamos a pasar vendiendo los números. Los vamos a anotar nomás porque nos trajimos un sistema más sofisticado de números. Así que, por favor, les rogamos colaborar con esto, porque con esto financiamos los premios de hoy día. El número cuesta 1.000 pesos. Si nos quieren comprar de a 5, de a 10, de a 20, no importa.